Domingo 16 de enero, titulares. Japón emite alertas y advertencias de tsunami tras la erupción volcánica del sábado en Tonga, y todavía se desconoce el alcance de los daños causados por la erupción en dicho país de la Polinesia. La cifra diaria de casos de coronavirus en Japón supera los 25.000. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. La Dirección de Meteorología de Japón emitió notificaciones de tsunami de distinto nivel tras la erupción volcánica ocurrida en Tonga el sábado. Sin embargo, a mediodía del domingo ya se habían levantado las alertas y solo permanecían vigentes advertencias, que corresponden a un nivel inferior. Las advertencias seguían vigentes en muchas zonas, entre ellas aquellas donde se había dictado en primera instancia una alerta. Estas son la prefectura de Iwate, en el noreste del país, y las islas Amami y Tokara, al suroeste de la prefectura de Kagoshima. Las autoridades han pedido a la población que se mantenga alerta en las muchas zonas que a mediodía todavía estaban sujetas a una advertencia de tsunami. Los expertos señalan que olas más grandes pueden llegar después de un tsunami inicial pequeño. A última hora del sábado se observó una ola de 1,20 m en la isla de Amami-Oshima y este domingo a primera hora se ha registrado una de 1,10 m en el puerto de Kuji, en Iwate. A otras zonas de la costa japonesa del Pacífico han llegado olas de 90 centímetros. Las embarcaciones y aeronaves de la Guardia Costera enviadas a las áreas afectadas no han constatado daños hasta el momento. Sin embargo, algunos servicios de tren y ferry van a permanecer suspendidos mientras estén en vigor advertencias de tsunami. Asimismo, algunos gobiernos locales han dictado órdenes de evacuación que afectan a más de 200.000 personas en Aomori, Iwate, Miyagi, Chiba y otras tres prefecturas. Se exhorta a la gente a que no se acerque a las playas y evite la desembocadura de los ríos. Y en Tonga todavía se desconoce el alcance de los daños ocasionados por la masiva erupción de un volcán submarino y los posteriores tsunamis. Los medios de comunicación dicen que se ha perdido la conexión a Internet en esta nación del Pacífico Sur. El volcán, situado a unos 65 kilómetros norte de la capital, Nuku'alofa, hizo erupción el sábado por la tarde hora local. Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta de tsunami para todo el país. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico, en Hawái, dijo que se observaron tsunamis de hasta unos 80 centímetros en Tonga. La altura alcanzó aproximadamente 1,40 m en Vanuatu, 1,10 m en el territorio francés de Nueva Caledonia y unos 60 centímetros en Samoa Americana. También se observaron tsunamis de más de 1 m en Chile. Los países de la cuenca del Pacífico continúan pidiendo a la población que esté alerta. Y en Japón este domingo es el segundo día del examen central de acceso a la universidad. Las notificaciones de tsunami solo han obligado a suspender la prueba en la prefectura de Iwate, ya que a la hora de comienzo era la única sede en la que estaba vigente una alerta, pero en el resto se está celebrando sin contratiempos, según han informado responsables del examen nacional central de acceso a la universidad. Los 195 examinandos inscritos en la sede de Iwate harán la prueba otro día. Sintonizan Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. Japón registró más de 25.000 casos de coronavirus el sábado. El dato se acerca al valor máximo alcanzado en agosto del año pasado durante la quinta ola. El gobierno metropolitano de Tokio informó de 4.561 casos. Es la primera vez que esta cifra supera los 4.500 desde agosto. El viernes, la tasa de ocupación de camas de hospital en la capital era del 16,6%. El gobierno planea solicitar a la Administración Central que declare un estado de semi-emergencia en la capital si la tasa llega al 20%. En Osaka, el gobierno de la prefectura informó de 3.692 casos, una cifra sin precedentes. El viernes, la tasa de ocupación de camas hospitalarias era del 21,5%. El gobernador ha dicho que pedirá al gobierno central el estado de semiemergencia si se alcanza el 35%. Por su parte, la prefectura de Okinawa ya está sujeta a dicho estado. El gobierno prefectural informó el sábado de una cifra sin precedentes de 1.829 casos. El dato lleva 3 días consecutivos por encima de 1.500. Mientras tanto, la tasa de ocupación de camas es del 53,2%. El gobierno central puede declarar el estado de emergencia una vez se supera el 50%. Y la Administración Central piensa que no le quedará otra opción que declarar este estado de semiemergencia en Tokio y en la región de Kansai si los contagios siguen propagándose al ritmo actual. También planea seguir de cerca las tendencias en otras zonas donde los casos están aumentando considerablemente con el fin de responder de manera rápida y flexible. Por otro lado, ya se están adoptando las medidas necesarias para acelerar la administración de la dosis de refuerzo de las vacunas. Y China anunció el sábado que se ha confirmado el primer caso de Omicron en Pekín, ciudad que alberga desde el 4 de febrero las Olimpiadas de invierno. La persona infectada y los contactos cercanos de esta han sido aislados. Además, el distrito donde vive el afectado ha quedado precintado y se está sometiendo a una prueba PCR a todos los residentes. Según han informado las autoridades pekinesas, en los últimos 14 días la persona contagiada trabajó en su oficina, fue a centros comerciales, a unas instalaciones de esquí y a otros lugares de la capital. Se está intentando averiguar la ruta de infección e identificar a todos los contactos cercanos. El 9 de enero se confirmó que en Tianjin, ciudad cercana a Pekín, hay transmisión comunitaria de Omicron. Esta variante del coronavirus ya se está propagando por las provincias de Henan, Liaoning y Cantón y el sábado se supo que un caso detectado esta semana en Shanghái corresponde al mismo tipo de patógeno. A medida que se aproxima el comienzo de los Juegos Olímpicos, el gobierno chino está fortaleciendo las restricciones para contener el coronavirus. Por ejemplo, ahora tienen prohibida la entrada en Pekín las personas procedentes de zonas donde se hayan detectado contagios en los últimos 14 días. Y según fiscales de Kazajistán, donde han tenido lugar multitudinarias protestas, 225 personas habrían muerto en los altercados. Según se piensa, la mayoría de las víctimas serían manifestantes, pero los fiscales dijeron el sábado que 19 miembros de las fuerzas de seguridad estarían entre los fallecidos. Según se informa, también ha habido más de 4.300 heridos. Las manifestaciones comenzaron el 2 de enero para protestar contra el incremento del precio del combustible y se han propagado a todo el país de Asia Central, incluida la ciudad más grande, Almaty. Así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz domingo.